A Juan Carlos Junio y después leemos un poco los mensajes, señora. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, estamos al mediodía. Al mediodía. El director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, en días como hoy, días martes, nos ayuda a pensar un poco lo que está ocurriendo, a veces en caliente. Mirá, justamente me interesaba, a partir de un par de hechos importantes de ayer y de hoy que se publicaron, ponderar de algún modo las conductas políticas frente a este drama de la pandemia, si hay conductas solidarias o hay conductas indiferentes, más allá de, bueno, de discursos circunstanciales, ¿no? Y un tema que genera un contraste muy grande es el aporte que hace la provincia de Buenos Aires con sus propios recursos y el aporte que hace la ciudad autónoma de Buenos Aires, para simbolizarlo, uno es el gobernador Kicillof y otro el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. La provincia de Buenos Aires, el paquete de ayuda con recursos propios de la provincia es de 70 mil millones de pesos para diversas cuestiones de carácter social, de carácter productivo, de cultura. Aquí tengo un ámbito financiero, la descripción detallada de todos esos aportes, ¿no? Subo de jubilación mínima, alimentación escolar a 300.000 beneficiarios, un programa de capacitación y formación para 35.000 jóvenes, impuestos, rebaja de impuestos, apoyos a las pymes, el Banco Provincia, nuevos créditos, etcétera, etcétera. 70.000 millones de pesos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un aporte de 250 millones de pesos de exención de un impuesto de ingresos brutos por 3 meses a los gremios, a los empresarios gastronómicos de restaurantes, fast food, etcétera, etcétera. O sea que se nota un contraste. Uno pone 70 mil millones de pesos que van a beneficiar a millones y millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y acá en nuestra ciudad 250 millones de pesos, aunque dicen que tienen en estudio algunas otras medidas que se están estudiando, ¿no? O sea que francamente creo que hay una diferencia de actitud política y yo diría de solidaridad con la ciudadanía en un momento muy crítico. Y el otro, que creo que vale la pena decir dos palabras, es el resultado hasta aquí del aporte solidario, que bueno, se informó ayer, antes de ayer, perdón, que se recaudaron 223 mil millones. Es una cifra muy grande, también tiene un destino social y productivo muy importante. Pero a dónde quiero llegar, mirá, son 13.500 personas, como tanto se dijo, empresarios, la mayoría. Y lo que se recaudó involucra al 80% de las personas y al 73% de los montos en plata. Pero hay 200 personas, 200 empresarios que judicializaron, que es una cifra cuantiosa, y que esos 200 representan solamente el 1,5% de los involucrados, ¿no? Que son los más millonarios de los millonarios. Lo que quiero destacar, que en definitiva, la gran mayoría de los 13.500 se allanaron e hicieron su aporte, felices o no felices, pero hay un núcleo ultraminoritario de los ultramillonarios que están en una actitud totalmente insolidaria y yo diría de impugnación política que es ideológica, ¿no es cierto? O sea que creo que esto muestra las distintas conductas frente al drama que tenemos, ¿no? Bien, hay que elogiar la conducta mayoritaria de los mega millonarios en Argentina, que esa es la situación que casi que masivamente, a no ser por las excepciones mencionadas, y 900 casos que están todavía sin resolver, no han presentado recursos de amparo, sí, pero tampoco han pagado. Hay una cantidad de casos, efectivamente, que no ni presentaron impugnaciones judiciales ni se presentaron a pagar. No sé cómo decirlo, se están haciendo los vivos, o sea que esa ambigüedad, mientras tanto no se presentaron y no pagan, pero creo que no tiene destino eso, porque justamente la ley faculta a la AFIP a que por 150 días investigue los patrimonios de los que no aportaron, por lo tanto creo que esa ambigüedad, que muestra también un rasgo insolidario, van a terminar teniendo que pagar, y se va a engrosar el erario público. Y el destino de estos fondos, que ustedes recordarán, era un destino, tenían un destino determinado esta ley, que es una particularidad de la ley, ¿no? Una parte a la compra de equipamiento médico, otra para aportes a pequeñas y medianas empresas, otra para reforzar núcleos estudiantiles, en fin, barrios populares. Así que creo que eso que vos señalás, Carlos, a mediano plazo se va a ir subsanando, ¿no? Bien, recordemos que el impuesto lo pagan aquellas personas que tienen haberes, propiedades, fortunas superiores a los 200 millones de pesos, es decir, una mínima cantidad de los argentinos. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a plantear el tema, ¿eh? Chao, Carlos, saludos a todas y todos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que fue diputado, es diputado con mandato cumplido, así se dice, y es senador suplente de la Capital Federal sobre este asunto, ¿no? Tal vez fue producto de una mala comunicación la idea de que los ricos no querían pagar. Son 200 los que no quieren pagar.